Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero, damos cuenta inmediatamente de la situación en las carreteras del país, cómo está la movilidad, y para ello contactamos con la Dirección General de Tráfico. Con estas movilizaciones agrícolas cortadas en Granada, la A92 en Huerto Ortaja y en Zaragoza, la 2 en la Almunia de Doña Godina. Hay tráfico lento en Toledo, en la 4 en Madrid, en dirección. ¿Tenemos algún inconveniente? La 4 en Écija, en ambos sentidos. En Girona, Nacional 260 en Valdebeaña, en dirección. No. A ver si es posible más adelante retomar el contacto con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con el tiempo. Atención, cómo viene este martes. La actualidad en el Café Mañanero. Empezamos destacando que, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, se presentará algún cambio, dando comienzo precisamente a unos cielos con nubes altas hasta la tarde, que tornarán en un escenario con pocas nubes durante el resto de la jornada, según explica AEMET. Las máximas sufrirán pocos cambios con respecto al día de ayer, alcanzando los 18 grados, al tiempo que las mínimas aumentarán hasta llegar a los 9 grados, pero alrededor de los 10 grados de sensación térmica mínima. Es decir, un poquito más de lo que marca el termómetro. Así viene entonces la jornada para hoy. Vamos inmediatamente también dando cuenta de las noticias más importantes que estaremos abordando en el Café Mañanero. La actualidad en general, mirando también los principales indicadores económicos. Empezamos con la cotización del euro respecto al dólar. Hoy se cotiza, atención, en 1.07, ayer estaba 1.06, se recupera la moneda europea frente a la estadounidense. Estamos comenzando el Café Mañanero, damos cuenta entonces de los principales indicadores económicos. Atención entonces, la cotización del euro respecto al dólar, 1.07. Al alza la moneda europea en referencia con la estadounidense. El petróleo, atención, en el mercado internacional se cotiza en $78.80. Se mantiene al alza. Y el IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.941 puntos. Ayer lo dejamos por encima de los 10.000. Por lo tanto, el parque español o las 35 empresas más importantes se mantienen a la baja. Y buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Los márgenes empresariales recuperan terreno en el tercer trimestre de 2023 y superan ya el nivel prepandemia. Buenas noticias en ese sentido. El campo español eleva la atención antes de su protesta y corte de frontera con Portugal. Recordemos los inconvenientes que hemos venido viendo o dando cuenta de Francia. Se suma ahora también España. Y la cosa no termina aquí, porque también en Portugal, asimismo en Italia, el campo en pie de protesta. Son los temas para destacar en el arranque de la mañana aquí en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta ahora lo que tiene que ver con inmigración, la actualidad del día. España y la Unión Europea ponen el foco en Mauritania ante el incremento de llegadas de migrantes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Ursula von der Leyen, que es la comisaria europea, viajarán este jueves a Nouakchott, en Mauritania, y se reunirán con el presidente de ese país para reforzar la colaboración que pasa por ayudas millonarias desde la Unión Europea. Concretamente serán unos 200 millones de euros que le va a pasar Mauritania a el país africano para frenar la salida de cayucos. Recordemos que el país pasa a ser clave en la ruta Canarias. De sus costas salieron en enero el 83% de los migrantes. Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen entonces visitarán Mauritania esta semana. También tenemos para destacar lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Seguimos pendientes de la situación en Venezuela con mira a las elecciones de este año, elecciones presidenciales. La baraja de alternativas tras la inhabilitación por parte del gobierno de Nicolás Maduro a la candidata opositora María Corina Machado. Empieza entonces a ver en la necesidad de buscar una sustituta que represente a la oposición o sustituto. Son las noticias más importantes en el Café Mañanero. Ya en lo que tiene que ver con los deportes, arranca el Tour Colombia. Se cuenta con figuras del nivel de Richard Carapaz, Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, entre otros. Y por otra parte, se cumplió con el compromiso que estaba pendiente de la fecha número 23 de la Liga Española de Fútbol. Triunfo del Rayo Vallecano, que volvió a sonreír en Vallecas. Eso sí, una polémica. Más adelante daremos cuenta de qué se trata. Una polémica, además, muy curiosa, mejor dicho, una provocación en la que afortunadamente el jugador en cuestión no cayó. Y en ese sentido hay que felicitarlo. Nos hizo recordar aquella vieja escena de Michel y el pibe Valderrama. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Seguimos dando cuenta en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento de los ganadores de la gala de los premios Grammy, donde en álbum tropical, una vez más, Rubén Blades fue el ganador. Y aquí está precisamente en el Café Mañanero su obra maestra, Pedro Navaja. Del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle. Tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y

Café Mañanero, una vez más con el maestro Rubén Blades y escuchando esta preciosa canción Amor y Control. Y también, como no, el clásico Pedro Navaja. Para muchos, la obra maestra del maestro Blades. Le rendimos tributo por el éxito que acaba de obtener en los Grammy. Uno más. En su extensa colección. Impresionante lo de Rubén Blades. Ganador en este caso de el premio Álbum Tropical en la edición 66 de los premios más importantes de la música, los Grammy. Bien por el cantautor panameño, que repito, una vez más ha sido reconocido con este galardón, Mejor Álbum Tropical, gracias a su trabajo Siembra 45 Aniversario. Una producción que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, exactamente el 14 de mayo. Fantástico. Felicitaciones al maestro Rubén Blades y ojalá que esta exitosa carrera sirva de inspiración también para nuevas figuras de la música latinoamericana, especialmente de la salsa. Esto ocurre en momentos en que hay crisis en el sector. No se ven nuevas figuras aparecer en este género musical que tanto ha representado a nuestra cultura latinoamericana. La salsa está viva, pero se hace necesario que haya quien tome el testigo. Porque ¿qué va a ser de nuestra música en el futuro si los nuevos talentos no se interesan por grabar salsa? Que graban, pero que no funciona la cosa. Entonces hay que seguir trabajando hasta que la salsa vuelva a conectar con todos los públicos. Felicitaciones, maestro Rubén Blades, desde el Café Mañanero. Yo no te perdí. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos en el Café Mañanero comenzando nuestro programa, repasando la actualidad y también dando cuenta del entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento, nos referimos concretamente a la información deportiva y también a lo que tiene que ver con música, espectáculo, que es parte importante de este espacio, que tiene que de fondo la inmigración en su conjunto. Cuando hablamos de entretenimiento, bueno, también se puede interpretar todo lo que sirva para acaparar la atención. Pero yo creo que hay cosas que son necesarias saber, que son indispensables, y es la actualidad. Vamos justamente a dar cuenta entonces de las principales noticias en materia de inmigración. Lo primero que tenemos para destacar es que es noticia que tanto España como Europa han puesto la mirada en Mauritania. Sí, han puesto el foco en ese país ante el incremento de llegadas de personas migrantes jugándose la vida en el Océano Atlántico para llegar a Canarias. Y es que el 80% de las personas que llegan de manera irregular a España lo hacen a través del archipiélago y el 83% de los cayucos salen de Mauritania. Eso ha llevado al gobierno y a la Comisión Europea a reforzar la colaboración con las autoridades de ese país, que se traducirá en ayudas millonarias para controlar los flujos migratorios. El gran gesto simbólico tendrá lugar este jueves cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Ursula von der Leyen viajarán a Nouakchott para reunirse con Mohamed Kouit en Gascoigne, La intención es reforzar los lazos de colaboración con ese país. Y atención, porque Bruselas concretamente dará 200 millones de euros a Mauritania para frenar la salida de cayucos. El país pasa a ser clave en la ruta canaria. De sus costas salieron en enero, repito, el 83% de los migrantes. Son las noticias más importantes en materia de migración. Ahora pasamos al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche se jugó el último partido de la jornada 23 que estaba pendiente entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. Y es que la reaparición en el Sevilla de Nesiri fue suficiente para llevarse la victoria 1-2. Pero si en la Liga Española el Nesiri fue el protagonista, en la Premier League no se quedó atrás nada menos que Phil Foden, que hizo un hat-trick para que el Manchester City esté más cerca del Liverpool en la clasificación. Continuamos con la Copa del Rey, porque hoy arrancan las semifinales Real Sociedad Mallorca, y ya para mañana tremendo partidazo esperamos ver entre el Atlético Madrid y el Athletic de Bilbao. Eso sí, hay dudas de la presencia de los Williams. Continuamos con el Tour Colombia 2.1, porque hoy arranca en Paipa, en Boyacá, Colombia, y en donde tenemos grandísimas figuras internacionales como Cavendish y Nairo Quintana, asimismo Egan Bernal y Fernando Gaviria. Continuamos con el ranking top de los 10 jugadores colombianos, y es que las últimas contrataciones ponen en el top a los jugadores colombianos con un altísimo valor económico. Y se ha resuelto el terremoto en la Fórmula 1, ya que parece ser que Carlos Sainz tiene equipo y posiblemente sería el McLaren, después de que la Ferrari haya contratado a Lewis Hamilton. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora el turno es para Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes, se celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, de igual que recordamos que el día de hoy, 6 de febrero, se conoce por ser el Día Internacional del Internet Seguro. Entre otras de las celebraciones y las efemérides que encontramos el día de hoy, recordamos que el día de hoy, 6 de febrero, es el Día de Bob Marley, pues se cumplen 79 años del nacimiento del reconocido cantante de reggae, de igual forma que, entre otros de los aniversarios del día, el cantante Axl Rose, el líder de la aclamada banda de rock Guns N' Roses, está de cumpleaños el día de hoy, pues nació hace 62 años, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Entonces vamos a recordar al legendario Bob Marley, una de las figuras de la música universal. Genios no nacen todos los días. Bob Marley fue un genio de la música y era precisamente caribeño, de Jamaica. Aquí está su legado. We'll be right back.

ver cuánto me cuesta admitir que es mi culpa. Me llamas porque sabes que yo siempre te respondo. Sabes muy bien que al escuchar tu voz me descompongo. Vuelvo cada vez aunque no quiera a la versión de ti que solo existe en mi cabeza. Yo sé que nunca me quisiste herir, pero ¿qué hago? Pedirte que cambies ya es demasiado. Espero que algún día te arrepientas cuando llegue alguien más que por fin no me quiera mediar. No entiendes que quisiera correr de lo que siento, pero voy enterrando pies en el cemento. Tengo miedo que cada vez que te vea sea lo mismo, que deje que vuelva siempre sin aviso, que viva mi vida a tu ritmo y que pienses que te necesito. Vuelvo cada vez aunque no quiera a la versión de ti que solo existe en mi cabeza. Yo sé demasiado. Espero que algún día te arrepienta cuando llegue alguien más que por ti no me quiera mediar. I was diagnosed with Parkinson's disease in 2018, and Juanes gave me a shot at working with him and through the challenges of this. And I just want to say that every time we step into the studio, it could be the last time that you get to make music, and that's how this was made, with that kind of passion. And we have to be thankful for what we get to do for a living. Hola, ¿cómo están por acá? Es una alegría que no les puedo explicar. Estoy muy, muy agradecido con este reconocimiento de la Academia, del Grammy a Vida Cotidiana. No tengo palabras suficientes para expresar mi emoción y mi agradecimiento a Sebastián Cris, a Manuel Briceño, a todos los chicos de la banda, a Mavilan, al maestro Juan Luis Guerra y a todos los que hicieron posible este proyecto. De verdad que es algo increíble haberlo compartido con Natalia Lafourcade. También es un gran honor para mí. Soy muy, muy admirador de su música, de su talento, de su trabajo. Y Sebastián, hermano, ha sido la verdad un héroe en todo este camino. Te has jugado muchísimo todos estos días y noches que pasamos una tras otra, corrigiendo las mezclas, corrigiendo las grabaciones, cada detalle, hermano, cada nota, cada cosa del álbum. De verdad, en serio, hermano, gracias por tu trabajo, a ti, a todo el equipo, a la vida, a mi familia, a mi madre, a mis hijas, a mi esposa, a mi Dante, a mis fans. Esto es para ustedes y obviamente aquí en un lugar de la hermosa Colombia, es para ti Colombia también, ok. Mucho cariño, estoy muy feliz, los quiero por siempre. Ahí está, Juanes, que se hizo con el Grammy, con su álbum Vida Cotidiana, mejor álbum latino, rock o alternativo. No tenía palabras, decía él. Palabra suficiente para expresar la emoción, y de verdad es un momento muy especial, representa momento cumbre de su carrera artística, logrando reconocimientos internacionales en el mundo de la música. Qué bien, Juanes, con una trayectoria espectacular, grande, juiciosa y sobre todo un artista muy talentoso. Ojalá, como ya lo dije en el caso del maestro Blades, también sirva de inspiración para las nuevas generaciones que empiezan a hacer carrera en el mundo de la música, y también anime a otros a que sigan precisamente explorando los sonidos de la música latina alternativa, porque eso es lo que ha hecho Juanes, ¿no? Un estilo propio, mezclando el rock con algunos toques de música autóctona. ¡Qué bien, Juanes! Felicitaciones por todo lo que viene haciendo. Y además, rodeándose de figuras importantes del mundo de la música, como el maestro Rubén Blades, también escuchamos mencionar a otros músicos que han colaborado en esta producción, como es el caso de Manuel Briceño. Sí, dice el viejo refrán que el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Sí, es lo que tiene estas cosas, ¿no? Felicitaciones a todos los ganadores en los Grammy, donde hay espacio también para la música latina. Ayer nos centramos en lo que fue la gala en general y nos fijábamos concretamente en la figura de Karol G, que continúa imparable, pero también hoy hemos continuado destacando los triunfos de Rubén Blades, el triunfo de Juanes y muchos más. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, hoy 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, así que aprovechar la gran promoción 2x1 de la Imperial del Quindío. Además, también está en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28 y en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc número 23. Adolfo Jiménez del Río en breve nos estará compartiendo el tema político del día. Es la forma de seguir la actualidad en el Café Mañanero. Ahora nos centramos nosotros en el monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de la inmigración. En el repaso de las noticias, damos cuenta que España y Europa se han fijado en Mauritania, porque es el país del cual últimamente están proviniendo el mayor número de inmigrantes, hasta el 83% de los que llegan a Canarias. Y se anuncia la partida, además, de 200 millones de euros que le va a llevar Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez al gobierno de Mauritania. La pregunta que nos hacemos, no sin antes destacar que la cooperación es la alternativa, está muy bien. Pero ¿será suficiente el anuncio de esta partida? Y a falta de conocer los detalles de cómo se van a invertir para frenar la inmigración irregular, precisamente para detener este flujo de emigrantes que sale de Mauritania, ¿qué tanto va a paliar la llegada de los inmigrantes? ¿Es esta la alternativa? ¿Es suficiente esta partida? Nos queda ese interrogante. Ahora levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Tal como lo anunciamos en el día de ayer y como se veía venir, Nayib Bukele ganó las elecciones ampliamente y de forma arrolladora en El Salvador. Son los resultados de haber llevado a cabo unas políticas en materia de seguridad. Ahora, las críticas surgen por parte de algunas organizaciones no gubernamentales desde el exterior. Esas organizaciones no decían nada que yo recuerde. Cuando las maras y las demás pandillas estaban haciendo de las suyas en el país, tenían azotada a la población. Si uno le pregunta a los salvadoreños, ¿qué tan contento están con Nayib Bukele? La inmensa mayoría, incluso hasta un 92%, dice que está muy feliz, están contentos, no lo cambian por nadie. Ya quisiéramos que en los gobiernos se diera como en el fútbol, ¿no?, que se pudiera fichar un presidente. Es verdad que Nayib Bukele tiene algunos tintes de autoritario y que tiene ambición de continuar en el poder, pero a diferencia de lo que ocurre con los demás presidentes de la región, porque hay veces llega la comparación, la diferencia de Nayib Bukele es que uno está dando resultados en el problema más importante que tenía el país, la inseguridad. Los demás países de la región siguen con esa problemática. Dos, nadie en el país de la oposición está preso, es decir, El Salvador no tiene presos políticos como sí tiene Nicaragua, como sí tiene Venezuela, como sí tiene, por supuesto, Cuba. Ni se percibe una amenaza, la gente está contenta, puede invertir, puede hacer lo que quiera. Hay libertades democráticas. Otra cosa es que haya un líder que a raíz de sus buenos resultados, que escasean este tipo de gobernantes en la región, precisamente se haya ganado el respaldo de su país. Cuando Nayib Bukele empezó, no estaba previsto que fuera a alcanzar estos índices de reconocimiento ni los resultados que ha logrado en materia de seguridad. Ojalá Nayib Bukele continúe cosechando buenos resultados en El Salvador, ya no solo en materia de seguridad, sino también en materia de pobreza, entre otros sectores. Hombre, hay mención para lo que está pasando en estos momentos en Chile. Está siendo azotado por un incendio. Son más de 100 las personas fallecidas, desafortunadamente. Y atención al anuncio que ha hecho el presidente Gabriel Boric en las últimas horas, porque no se ha podido controlar todavía ciertos incendios. Y aquí está el anuncio del presidente chileno. Y eso lo hemos visto en las últimas horas en Viña del Mar, en Quilpué, en Limache, en Villa Alemana. Quiero partir agradeciendo a las y los brigadistas de CONAF que combaten el fuego, a bomberos por su abnegada y tremenda labor, al personal de SENAPRED, al personal municipal que está desplegado en todo el territorio, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, al personal de las Fuerzas Armadas, a las policías y a todos quienes están ayudando en esta emergencia tan terrible que ha azotado la región de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar cuando la patria los necesita. Y quiero que sepan desde ya que, atendiendo a la situación que se vive, hemos dispuesto también, eso se conversará después, no es materia de este punto, pero la presencia de más personal militar y de carabineros para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Vamos a poder hacer frente a cualquier adversidad. El anuncio de Gabriel Boric. Toda nuestra solidaridad con el pueblo chileno que está sufriendo entonces, especialmente la zona de Valparaíso, de estos incendios. Ya vimos algo similar la semana anterior en Bogotá, en las afueras de Bogotá, pero afortunadamente aparecieron unos aguaceros y acabaron con los incendios. Pero se puso de manifiesto en el caso de Bogotá que la ciudad, la capital del país y el país en general tienen mucho todavía por corregir en materia de prevención. El desastre habría sido mayor si no hubiera sido por la colaboración de la naturaleza, es decir, de la lluvia. Esperamos que aparezca también allá en Chile la lluvia. En el desierto de Atacama, recordemos que se presentan las temporadas más largas sin llover, hasta 4 o 5 años. Impresionante. Pero en Valparaíso sí que llueve. A ver si, tal como ocurrió en Bogotá, la naturaleza le echa una mano. Pero estos desastres son de prever. Perfectamente se pueden prevenir. La naturaleza está. Solo es cuestión de que las autoridades trabajen en cómo prevenir los desastres, como ha ocurrido ya precisamente con los sismos. Chile puede presentarse un sismo de hasta 7,5 grados, 8 grados en la escala de Richter, y la verdad es que la prevención es altísima, prácticamente sin consecuencias, porque el país ha trabajado para ello. Ahora falta que también trabaje de la misma manera en lo que tiene que ver con la prevención de los incendios. Insisto una vez más, solidaridad con Chile en este momento tan difícil. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos las diferentes reacciones a nivel mundial por la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Y es que precisamente en Colombia, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández fue contundente al decir que Colombia necesita un Bukele, alguien con pantalones que no tenga piedad de los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los derechos de los delincuentes. Esto lo publicó en su cuenta oficial de la red social X. No obstante, una opinión algo contraria tuvo el también senador y ex negociador de paz con las extintas FARC, Humberto de la Calle, quien eso sí reconoció que el mandatario centroamericano ganó ampliamente por sus acciones en contra del AMPA, pero aseveró que eso fue a un alto costo en materia de derechos humanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿Nayib Bukele está realmente acabando con las bandas criminales y eliminando la inseguridad de su país? Y esto es un gran ejemplo para los países latinoamericanos que no lo han podido hacer en mucho tiempo. Y también nos preguntamos, con la reacción y la aceptación como nuevo presidente de El Salvador a nivel mundial, ¿podríamos decir que está recibiendo el aval de sus acciones que está teniendo contra la criminalidad? Tema político del día. No nos queda la menor duda de que así es, Adolfo Jiménez del Río, cuando se le pregunta a los salvadoreños por qué apoyan a Bukele. Lo primero que mencionan es que las cosas han cambiado en materia de seguridad. Y eso es lo que se necesita en la región. Muy diferente a lo que pasa en Colombia. En Colombia se ha venido premiando, especialmente en el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su paz total, a los criminales. Se llega a unos acuerdos. Las autoridades, es decir, la policía y el ejército, han tenido que bajar la guardia ante la guerrilla, ante los grupos de narcotraficantes, porque Petro ha decidido hacer la paz, pero la hace él con los grupos criminales, más no los grupos criminales con la sociedad, porque siguen haciendo de las suyas, siguen los altos índices de homicidio, incluso de líderes sociales que tanto denunciaban. A propósito, la última noticia que nos llega de Colombia ha sido ese comunicado que lanzó a los cuatro vientos Gustavo Petro, de que había una ruptura del orden constitucional en Colombia, porque dice que la fiscalía le está investigando. No es exactamente eso. Otra cosa es la gente que está a su alrededor. Hay una investigación porque se violaron los topes de campaña y hay una manifestación en ese orden de ideas. El caso es que sí, se violaron los topes, entró dinero del narcotráfico a la campaña, y debo decir que esta no es una novedad. Y es verdad que la fiscalía no puede investigar al presidente Gustavo Petro, pero sí puede investigar a la gente que está a su alrededor. Recordemos que el director de la campaña de Juan Manuel Santos e incluso de Duque terminaron en la cárcel. Se les investigó y se descubrió que hubo fallos en su campaña, en el control. Porque si alguien tiene que responder en lo que tiene que ver con la financiación de una campaña, ese es el presidente, el director de la campaña. En consecuencia, repito, tanto el jefe de campaña de Santos como de Duque terminaron en la cárcel. Y si en el caso de la campaña de Gustavo Petro también hubo financiación ilegal, ¿por qué Petro pretende de que haya inmunidad para los suyos? Ha puesto el grito en el cielo. Por cierto, hay una convocatoria de parte de las asociaciones en Valencia, asociaciones de inmigrantes colombianos. Esas asociaciones que nunca aparecen para defender los derechos de los inmigrantes, pero en esta oportunidad aparecen aquí uniendo esfuerzos en defensa de Gustavo Petro. Quiere decir que las asociaciones de inmigrantes colombianos en la comunidad valenciana están al servicio de los intereses políticos e ideológicos, mas no para defender a la comunidad, es decir, a los propios inmigrantes, porque con todo el desastre que viene ocurriendo en el consulado de Colombia, nunca se han manifestado, nunca han hecho una convocatoria, nunca han dicho nada. Ahora resulta que se van a reunir, van a hacer un plantón, este 7 de febrero concretamente, es decir, este miércoles, están convocando exactamente en la Plaza Tetuán, que es justamente donde está el consulado de Colombia. Ojalá y también dentro de las peticiones estuviera la exigencia de un servicio de calidad del consulado, que ha sufrido un detrimento en el gobierno de Gustavo Petro, bajo la cancillería de Álvaro Leiva. En el caso concreto de Valencia, en lo que ha sido el periodo de Gillian Mahmoud, la cónsul que envió Gustavo Petro a esta ciudad, no ha habido manera de poner en orden las cosas, de mejorar el servicio. Ya lo hemos visto en los reportajes en que hemos estado compartiendo, las quejas que hay, cientos de quejas. Sería bueno entonces que las asociaciones de colombianos se pusieran la mano en el pecho, por sus compatriotas que están padeciendo el mal servicio del consulado, y que no solo estén al servicio de la ideología de Gustavo Petro. Es una vergüenza. Nunca hacen nada. ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están otras convocatorias similares? ¿Qué está en peligro en Colombia? Nada de eso. Pura histeria de Gustavo Petro. Este comunicado que lanzó a la opinión pública nacional e internacional fue la reacción a una cuenta falsa. Pura histeria. Gustavo Petro no ha hecho nada por los colombianos en el exterior. Absolutamente nada. No tiene nada para mostrar. Esa convocatoria debería ser para exigirle mejoras para los colombianos en el exterior, y no precisamente para la apoyo a sus histerias, sus pataletas, porque lo que hemos visto no es otra cosa que una pataleta. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.